Gabón, Gabón, Bilbo. Bienvenido en la Irola Irracha, son las 10 de la noche y bueno, y estamos en directo como todos los miércoles en Losing Control, vuestro programa de punk, bueno, de la semana, es lo que hay, es lo que hay que aguantar cada semana, ya está, de las 10 a las 12, Losing Control, presentado por un gabacho como siempre, y ya está en directo de la Irola. Y hoy no estoy solo, por una vez, ha venido gente, no sé quién son, o sea, han entrado por la puerta que estaba abierta. Pero bueno, les hemos aceptado, porque en la Irola Irratia aceptamos la gente. Estoy con Joaquín y Naste del grupo Blessure, como dicen los gabachos. Por primera vez lo pronuncian bien. Así me gusta. ¿Cuál es lo bien? ¿Blessure o Blessure? Blessure. Bueno, depende que te lo diga, es hasta Blessure. Bueno. Es como tú quieras que sea. Blessure. Me parece perfecto. Pues estamos con Blessurak y bueno, pues bienvenido en el programa, en Losing Control. Ole, muchas gracias, Timeo. ¿Timu? Lo que quieras también, como Blessure, lo que quieras. Pues sí, encantados aquí de estar aquí en la Irola Irratia, en la radio más guay de Bilbo, y estamos a gustísimo. Sí, aquí Naste, sí, es un gustazo estar en Radio Marca por una vez, te seguimos hace años. No, pero en serio, es que ricasco, y es un gustazo poder venir a ver un poquito el fútbol. Bueno, pues es que ricasco por venir. Y bueno, pues ya está. Ahora, pues, no sé, querido público, vais a tener que aguantar también estas dos personas. Y bueno, pues tocáis en Blessure, que podemos decir es un grupo de hoy que cantan la mayoría del tiempo en más o menos francés. No, bueno, que cantan bien en francés. Y tampoco hay otro grupo para comparar, así que bueno. Y no sé, ¿para vosotros qué es Blessure? Bueno, Blessure es un grupo de pop flamenco, ¿no? Que empezamos hace unos años. Confusión. No, venga, va. Ahora, serio. Venga. Blessure empieza... ¿Para nosotros qué es Blessure? Pues Blessure, para mí... Mira, nunca nos han hecho esta pregunta, ¿eh? Fíjate. Para mí Blessure es una fricada que yo pensaba que no iba a salir porque me parecía un cuento de jueves a la noche en la espuela, que así fue en parte, que totalmente, no iba a salir nunca. Totalmente. Y salió. Típica motivada, dices, oye, vamos a hacer un grupo cantando en francés. Y dices, sí, venga, si no sabes francés. Y surgió. Sí, sí, para mí es como un sueño friki, como la gente que va a las convenciones de cómics y tiene su cosplay, ¿no? Y se meten dentro de ese papel y de ese mundo. Somos otakus del hoy. Somos otakus del hoy y del punk francés desde los 80 hasta la actualidad. Joder, como Europa FM, muy bien. Pero, pues eso, a mí la música que dentro del punk que siempre más me ha movido era la francesa, sobre todo la ochentera, y bueno, pues empezamos a juntarnos frikis y bueno, aquí estamos, tres años después. Y bueno, quería decir solo que invitar a un grupo que canta en francés para el primer programa de Losing Control, bueno, primera entrevista, no es puto patriotismo, es pura casualidad. Solo quería avisar antes de empezar el programa, porque bueno, es un poco, venga, invito al único grupo de País Vasco que canta punk en francés. Que conste que no tenemos ni idea de francés, ¿eh? Nada. Y si hubieses puesto la Marsellesa para empezar, también muy bien. Sí. Aquí no, ni sentimos ni padecemos. Bueno, pero habéis dicho pues que el grupo ha empezado como un jueves por la noche, no sé qué. Sí. Y bueno, también hay que decir que antes del grupo, yo de lo que he visto de otras entrevistas, solo Naste estaba en un grupo y los otros nunca habíais tocado en ningún grupo y... Eso es. Aquí el abuelo habla. Sí, bueno, yo tuve un grupo que llegó a hacer una grabación. He tenido grupillos, pero sí, era un grupo en Madrid... que no debería decir el nombre, pero nos llamábamos Graveyard Kids. Teníamos un gusto increíble por el rock and roll, pero no acabábamos de tocar lo que queríamos. Que era buen grupo, tío. Y bueno, también estaba Jorge, que fue el otro guitarra con el que tocaba en Madrid también en ese grupo. Y él sí que tenía unos cuantos grupos más. Pero de los que quedamos, yo soy el único que tenía algo. Sí, ¿y cómo los otros? Bueno, solo hay tú y yo quien que aquí puede hablar, pero ¿cómo habéis dicho, quiero empezar un grupo ya? Que nunca habíais tocado en ningún grupo y habéis dicho, venga, hacemos algo juntos. Jo, tío, pues el grupo, la verdad es que, mira, yo tocaba el bajo, realmente. O sea, Naste toca el bajo, en Blessure, pero yo, claro, yo no tenía ni idea de tocar la guitarra. Pero tipo, que quieres montar un grupo y dices, a ver, ¿qué nos hace falta? Y después el bajo está cubierto, porque Naste ya tocaba el bajo de antes y tal. Y pues nos hace falta una guitarra. Jorge ya tocaba la guitarra, el que ha dicho Naste, le tocaba la guitarra en Graveyard y dijimos, hostia, pues si queremos dos guitarras y hacer cosas guays, pues venga, me tengo que poner a la guitarra. Y así fue. O sea, y de hecho las primeras grabaciones, y de hecho, ahora lo puedo decir, las dos primeras canciones de, pues eso, la Response y... La Response, que está mal dicho, mal escrito. La Response. Que nos ha chivado... A ver, se nota ahí como guitarras muy básicas, porque era básico de verdad, porque no sabía tocar. Ahora ya, después de, pues eso, 3 años, se toca algo mejor. Bueno, y hacemos cosas más, más variadas. Pero tampoco es un problema que sea cosas básicas. Claro, que no, claro. Sea cosas tiene difíciles. Su esencia, tiene su gracia también. Sí, lo que pasa que ahora es cuando realmente estamos componiendo temas que, pues, de la música que nos gusta. O sea, porque lo sí. primero que hacíamos era un poco a lo que llegábamos y la intención, pero ahora ya, joder, yo ahora también he mejorado un poco, menos mal. Estáis haciendo tráiler de próximas canciones, ¿eh? ¡Wow! Epa, wow. Epa. Traemos una primicia, Peñita de Bilbo. Sí, sí. Traemos una canción nueva que, bueno, ya la escucháis después. Sí, no la vamos a poner ahora, porque si no la gente ya se va, lo va a escuchar y se va a picar. Nah. Luego... No, aún queda mucho tiempo. Si la gente quiere programa. Escuchar, que se queda hasta el final. Pero bueno, pues Blessure para los que no conocen. Igual podemos escuchar un poco. Venga, va. Y bueno, por ejemplo, la Response. ¡Oh, no! La primera canción con fallo gramatical de primeras. Bueno, pero la está bien escrito. Venga, escuchamos Blessure, la Response, que bueno, estará en Luz sin Control hasta... las 12, malheureusement, pero bueno, así andamos con Blessure y escuchamos la Response del Split con Golpe de Gracia. Y bueno, gracias por escuchar Luz sin Control y bueno, y gracias por escuchar y Rola y Ratia también, es que ricasco. Yeah. estábamos escuchando la, la respuesta del grupo Blessure Blessure, que están con nosotros en Luz Sin Control, en Irola Irratia. Son las 10 y cuarto, tenemos todavía mucho tiempo para hablar tranquilamente. Y bueno, y no sé lo que puedo decir, pero por ejemplo, habéis dicho que teníais mucha referencia de grupos franceses. ¿Por qué? O sea, ¿a qué momento has escuchado un grupo de... o habéis escuchado un grupo de punk de Francia y habéis dicho, joder, me mola esta escena, quiero escuchar todos los grupos de ahí? ¡Fua! Buah, es buena pregunta esa, no sé, supongo que... también un poco por lo que yo he mamado de toda mi vida. Bueno, he mamado un poco de todo porque en mi casa siempre se ha escuchado muchísima música, pero también la música popera y el punk francés creo que tiene un deje muy pop. Entonces, sí. Ese juego que tiene, yo creo que no sé si también es de la fonética propia del idioma que le da un... no sé, porque luego no tengo... bueno, luego lo he ido traduciendo las letras, pero no tenía ni idea de qué carajo decían. Yo me ponía a escuchar y lo que me movía era la melodía, un poco. Sí. Pero no sé en qué momento dije, ya, aquí. Bueno, creo que el momento definitivo fue con Camera Silence. Supongo que ahí ya me hizo clic la cabeza, sí. Y todo lo que venía hasta ahí casi no me gustaba tanto ya. Fue como el antes y el después. Sí. Sí, yo creo que Camera Silence fue el disco referencia. Como el disco que marcó un antes y un después. Sí que es verdad que cuando surgió Blessure, en ese momento, y creo que coincidió, en esa etapa de nuestras vidas, estábamos como ultra enfermos de la música punk francesa. Sí, sí, sí. Pero sí. Enfermedad absoluta, ¿eh? Te digo, de que no escuchábamos otra cosa. De hecho, se nos había olvidado lo que era la música en otro idioma. Joder. Que no fuese el francés. Y buenos frikis. Sí. Y fue como que aprovechando esa enfermedad que teníamos en ese momento, que ahora igual no sé, quizás no tengamos tanto, escuchamos más, yo qué sé, más variedad, digamos. En aquel momento, como aprovechando ese punch que escuchábamos como, pues no sé, pues en ese momento además me acuerdo de un grupo que fue referente y clave en la creación de Blessure, que fue Traître, no sé si lo he dicho bien, Traître para la peña española, Euskaldun. Pues... yo lo escuchaba todos los días, todo el rato. Joder, y yo ni conocía. Lo he descubierto hoy. ¿Ah, sí? Porque me has enviado. Es que es un grupo que no conoce mucha gente, ¿eh? No, de hecho, bueno, al principio, claro, o sea, ahora tienen otro grupo que es Kronstadt. Sí, ya que sí que es bastante más conocido, pero el grupo previo era Traître y además yo me acuerdo que yo estaba encantado con ellos porque era como difícil además de contactar con ellos porque solo podías hablar con ellos por un mail que no sé qué y tenían toda su discografía subida en la web y aparte por la península hicieron una sola gira, creo que dieron dos conciertos y ya está, y nunca más se supo de ellos. Joder, pero igual volverán, porque por ejemplo en Francia han girado con Arrochak un poco. O sea, así que bueno, Euskal Herria y Kronstadt. Sí que es verdad que se juntan de vez en cuando. Sí, pero yo creo que debe ser un poco cuando... Sí, ya es casualidad, pero bueno, así sí. Se conoce la gente. Sí, sí, sí. También era un grupo más triste. Que no está. Sí, sí. Gente muy triste. A ver, muy, son muy, del muy norte de Francia. Ahí ser feliz es complicado, ¿sabes? Madre mía. Sí, después de ahí. Frío y agua. Sí, sí, eso es. Tocan hoy de depresivos. Sí. Pero bueno. Y Litovsk tienen que ser de ahí. ¿Y Litovsk? ¿Conoces? Tampoco. ¿Tampoco? Si sabéis más música de Francia que yo, ¿eh? Bueno. Pues Litovsk es un grupazo de post-punk francés que, mira, no lo hemos puesto. No te hemos mandado en la lista, pero... Bueno, siempre sí tocará poner. Otro grupazo de, para mí, grandes referentes. Sí, tienen un split con, lo voy a decir muy castellano, Síndrome 81, porque no me atrevo a decirlo en francés. Pues la gente no va a entender si lo dices en francés tampoco. No, así que ni bueno, yo tampoco me voy a entender. Y creo que con, no sé si fue con ese, o algún recopy que hay por ahí de... El de la Force Dance... Ahí conocí a Traître, no sé, pero es que en esa época de repente fue como una lluvia De grupos y yo estaba pues friki perdido, no sé. Ah, estábamos aquí fascinados. Es verdad que aquí también no había, en ese momento hubo aquí como un vacío, ¿eh? Sí. No había aquí grupos apenas, ahora que sí que puedes escuchar muchos grupos aquí en Euskal Herria, en Bermeo, en Donosti te salen grupos, en Iruña ahora de los Tachas, no sé qué. En aquel momento que escuchamos la Hoy Francesa, no. Bueno, aquí había poca cosa. Nos faltaba quedar en la plaza e intercambiar los cromos, cromos de grupos franceses. Yo tengo este, ¡buah! Y nadie más hacía esa colección. Era, sí. Pues Blessure existe solo porque hablamos con Voz Popera. Yo me quedo con esto. En parte, sí. Nos gusta el pop, ¿eh? Sí. Pues francés, vos, eso es verdad. Idioma popera. De hecho, yo creo, sí, o sea, no sé si es tema del idioma o no, pero sí que nos parece que da más juego. O sea, que el castellano a mí, y el euskera sobre todo, me parece más bruto. No, como que no es tan, como tan bonito, ¿no? Y el francés sí que nos parece como que da más juego. No sé si es el idioma en sí o... Sí, no sé. Supongo que al final cada idioma puede sonarnos más musical, sí, para un estilo. Eso es. El alemán, por ejemplo, para pop, un poco más complicado igual. Suena más bruto el alemán. La verdad es que el alemán no sé para qué queda bien. Bueno, sé para un tipo de música que sí. Bueno, pero... a veces pongo música en danés y todavía es peor que el alemán. Pero bueno, mira. Sé, eso es. Sí. A veces comía un poco de inglés también. No sé. No, que ya, no tenéis ni una canción en inglés, ¿no? En inglés no. No. No, de hecho, no. Yo estoy un poco en contra de hacer varios idiomas en un mismo grupo. Pues qué bien en Blessure, ¿no? El islandés y el inglés. Bueno, el islandés me encantaría. Salir con barbas postizas. Si alguien, si nos está escuchando alguien de Islandia, queremos hacer tour en Islandia. Por favor, como Jenny Wu. Sí, por favor. Jenny, si nos estás escuchando, danos tus contactos, por favor. Pues Jenny, sí. En nuestros corazones. El primer grupo de Euskal Herria contando punk en francés, tocando en Islandia. Suena guapo, en sí. Da para chiste. Porque nos gusta el pop. Da para chiste. Sí, sí. Bueno, pues Blessure ya habéis empezado en 2017, pero todavía sí. Nunca, no tenéis casi nada. O sea, Ahí las dao. Bueno, pero... El COVID también igual ha tenido mucha influencia sobre eso. ¡COVID ni hostias! Mira, lo que... Cuéntale. Lo que influye ahora mismo es la distancia. Uh-huh. Tenemos... The distance. Tenemos al batería, a Aritz, que en sus ratos libres... Aritz, guapo. Vive en Donosti y en sus otros ratos vive en un valle perdido en Navarra que no sabemos dónde está. En la comarca. Pero no sabemos en qué comarca, además. Guapísimo. Y luego está... El Gorriaga, por cierto. El Gorriaga es un pueblo maravilloso de Navarra, que está, o sea, súper bonito. Joder. La peña que esté escuchando esto, el Gorriaga. El primer programa, bueno, de punk de turismo también. Parece Hobbiton. Con Blessure escuchas música y aprendes. Por supuesto. Y luego tenemos a la cantante, a Zai. Hola, Zai. No sé si nos estás escuchando porque estás de reunión. Te hemos dicho que hagas una videollamada. Pero eso, la tenemos en Madrid poniendo los mejores pinchos, las mejores raciones, las mejores tapas en su bar. Pero aquí no está. Entonces la tenemos a unas cuantas horas, por lo que es un poco difícil más el tema de quedar con asiduidad para poder componer y encajar las canciones más rápido. Aparte de que, bueno, el 2020 no ha existido, entonces ahora ya sí que estamos un poco Blessure encabezado a grabaciones. Eso es, tenemos que decir. Dicho esto, pues tenemos cositas y que en un futuro no muy lejano algo saldrá. A saber el qué. Me parece muy buena transición para escuchar un poco de música, ¿no? Eso es. Por ejemplo, con... No sé qué grupo os molaría ahora. Buah. Pues mira. Bueno, espérate porque te hemos traído una lista de las principales referencias para hacer Blessure. Si no, tengo Traître por aquí. Vale, pues si quieres escuchamos Teg y luego te comentamos nuestras referencias, que lo que escuchamos últimamente. Pues me parece perfecto. Venga, va. Que estoy buscando Thread porque es complicado encontrarles, pero bueno. ¿Qué canción, sí, sí, sí. ¿Qué canción era? ¿Suicide? Sí. Suicide. Venga, pues escuchamos Thread. Es que me hace gracia cuando dices Traître y luego Thread. Bueno, escuchamos Thread y la canción Suicide y pues ya está, con Blessure siempre. We'll be right back. matin. Mais pas pour qui, je ne sais pas pourquoi. Chacun pour soi, chacun pour soi. Estábamos escuchando Night Watchers y la canción For the Sake of the People and the... no puedo terminar el título porque está escondido. For the Sake of the People and the Nation. Entonces los Night Watchers que nos vienen de Francia, del sur de Toulouse. Ya está, el Tolosa francés, como dice, decimos aquí. No es verdad, pero bueno. Oh no. y oh bueno, no. Todavía estamos con Blessure. No se han ido todavía. No sé lo que están haciendo aquí, pero siguen aquí. Con Joaquín y. Es nuestra, la radio es nuestra ahora. Sí, la hemos tomado. Venga, golpe de estado de la radio. Golpe de gracia. ¡Wow! Golpe de Grecia. Siéntense. Y Naste, estabas mute, así que estás hablando solo. Bueno, no pasa nada. Estoy acostumbrado a que la gente no me escuche porque hablo demasiado. Corta, córtale, córtale. Córtame. Córtame el pelo porque aquí con estos pelos que tengo... el viernes tengo que ir al peluquero. Es la ventaja de la radio, es que nadie nos ven. Nadie nos sabe. No nos ven ni nos huelen. Mejor. Mejor. Bueno, pues aquí estamos en directo de La Irrola, son las 10:30. Y bueno, y pues ya está, Eskerrik Asko por escucharlo sin control, por escuchar La Irrola. Y así seguimos con Blessure. Bueno, estábamos hablando de... Bueno, cuando terminéis de hablar entre vosotros... Bueno, nos echa la bronca. Perdón, porque joder. Escuchar un poco, ¿no? Que la gente escuchara más que vosotros. Bueno, pues estamos hablando un poco de punk francés, no sé qué. Y queríais seguir con eso, así que sí. yo escucho. Yo antes de... quería hacer un par de cosas. Lo primero, un momento para saludar a alguien. Saludar a nuestra compañera de piso, Bea, que le gusta mucho el queso fuerte, que es que estamos ahora en casa y es nuestra compañera de piso. Y nos ha mandado ahora un mensaje diciendo que es islandesa y que nos hace un tour en Islandia. Bueno, un saludo a ella. Bea, compañera forzosa. Compañere. Parecéis raperos, ¿eh? Haciendo, quiero saludar a mi amigo no sé quién. Vaya rapero. Y este es el primer saludo. Sí, sí. Luego vendrán más. Tenemos muchos colegas. Eso es. Y luego, eso, que antes de poner este tema racker, eso, que estábamos, os íbamos a contar cuáles eran nuestras referencias. De Blessure. Supongo que no son libros, ¿no? No venimos a hablar de nuestro libro, pero referencias musicales, que básicamente es lo que escuchamos últimamente. Eso es. Y la gran inspiración para componer. Así que papel y boli, peña. Nuestro último LP. Eso es. Que va a constar de 14 canciones por cada y 5 bonus tracks. Efectivamente. Son covers de los grupos que va a leer Joaquín a continuación. Por ejemplo. Buah, me da vergüenza esto, ¿eh? Dale, caña, ya está hecho. Está hecho. Caos Urbano. Uh-huh. Julio Iglesias. Joder. Juancho Scalari y la Rude Band. Buah, por favor, gracias. La mejor banda madrileña. Non Servium. Adelante. Luego, la segunda mejor banda, Dover. Y los mejores. Bueno. Es que claro, ahora no sé si él está entendiendo el chiste, claro, porque al ser francés. Lo pilló, Non Servium por lo menos lo pilló. Bueno, digamos que mejores. Son referentes. Y los mejores referentes, que no es ni el Fari ni Manolo Escobar, sino que son Andy y Lucas. Sí, Andy y Lucas, que por cierto, toda la gente que nos estáis escuchando ahora mismo, corred a YouTube. Y poned Andy y Lucas Los Sims. Por favor. Tuvieron la genial idea de hacer su videoclip con el juego Los Sims. Entonces son ellos en muñeco. Ha pasado también. En Francia también un grupo que ponemos en Luz Sin Control lo ha hecho. Lo siento. No son los únicos a haber hecho eso. Yo te voy a decir una cosa. No sé de qué grupo estarás hablando, pero por encima de Andy y Lucas... No hay nadie. Pues bueno, pues yo de mi parte un saludo al grupo Miss France, que escuchamos mucho en Luz Sin Control. Grupo de hardcore que tiene un videoclip en Los Sims. Pues ya está. En realidad, los grupos de referencia te los hemos pasado y son secretos. Los irás poniendo a lo largo del programa. Uno de ellos ya ha sonado. Sí. Y ya está. Pero somos pesados, pero no demasiado. Nos controlamos un poco. Eso es. Bueno, eso es lo que decís. Son todavía solo las 10:30. Bueno, también, ¿qué quería decir? Que, bueno, que Blessure es verdad que ha tardado un poco a empezar, ya lo hemos dicho antes. También ha afectado mucho esto de... habéis cambiado un montón de miembros de grupo también. Ahí las doy. O sea, efectivamente. Sí que la doy. Yo quiero saber. Este se ha informado. Sí, es que, mira, otro grupo que tenemos que haber puesto es, por ejemplo, UK Subs, que solamente queda el cantante. Pues somos un poco igual... Os comparáis a UK Subs. Hombre, pues somos así de humildes. Musicalmente, perdona que somos te diga, mejores. Somos mejores. Porque escuchamos pop francés. Bueno, en realidad han variado algunos instrumentos, pero sí. Tres nos mantenemos. El bloque sólido. Eso es. O sea, Blessure empieza, Elena, Jorge. Y los tres que conformamos ahora Blessure. Uh-huh. Luego Elena, bueno, el primero en abandonar fue Jorge. Que antes estábamos dos guitarras y luego se incorporó Patas. Porque sí que nos gustaba todavía la idea de mantener dos guitarras. Bueno, para el tema de punteos y demás. Ese era el asunto. Un saludo a todos los grupos de Street Punk. Eso es. Y luego Elena pues tuvo que dejar el grupo porque tenía mogollón de movidas. Y Elena tiene grupos guapísimos como IOT, Serpiente antes, y ahora también en otras movidas que hace. Elena tampoco para. Y al final luego vino Aritz, que era un colega mío de la universidad, que lo conseguí enganchar. Y la verdad es que yo creo que con la incorporación de Aritz hubo un cambio en la música de Blessure. Porque sí que es verdad que Elena sí que venía de un mundillo más post-punk, new wave y demás. De hecho, las grabaciones de La Response y Sasufi está Elena. Y luego en las Shaz ya está Aritz. Y de hecho, en las Shaz se ve como un cambio. Es decir, es mucho más fuerte, el sonido es diferente. Bueno, ya lo podremos escuchar luego eso. Eso es. Y ahora mismo pues estamos es a una sola guitarra. Ya dejamos eso de ser dos guitarras. Y ahora estamos Naste y yo, Zaida cantando, es decir, los tres que estábamos al principio, y Aritz. Entonces, y yo creo que ahora está Blessure en su momento top. Sí. A nivel musical, a nivel grupo. Además, yo creo que también nos ha valido para venirnos arriba y tirar de actitud. Poner los amplis a todo trapo, dejar sorda a la gente, pero para adelante. Eso es. Bueno, y bueno, ya hemos dicho que teníais un split ya con Golpe de Gracia. Eso también es. Empezar a sacar sus dos primeras canciones con Golpe de Gracia. Sí. O sea, es bastante guay. Golpe de Gracia es un grupazo de Madrid. Os queremos, chicos. Pocket, I love you. La historia de Golpe de Gracia es bonita. Creo que no sé si en algún fanzine pues la hemos contado. Puede ser. Puede ser. Está guay porque Golpe de Gracia coincidimos con ellos porque Golpe de Gracia es gente tan maja, que son tan frikis de la música también, que te van a los conciertos y te dicen: oye, te he visto en un vídeo, somos Golpe de Gracia. Y vosotros sois Blessure. Y nosotros, efectivamente, te quiero. Y así fue la historia. Fue en un concierto en Nabat, en Madrid. En La Dragona. En la Dragona. ¿En el 2018? Por ahí. Sí. Sí, porque creo que el split salió en el 19. No. Es que es verdad que se grabó un año, pero salió mucho más tarde. En el 19, claro, salió el año pasado. Buah, es bueno, que hace dos años. Pero no, hemos quitado un año ya. Entonces, un año no entonces el año pasado. Sí. Eso es. Y eso fue un poco magia del Ricky también. Esto suele ser mucho así. O fue Íñigo el que se nos acercó ahí. No sé, mira, no me acuerdo. No, en realidad estábamos tú y yo. Y ellos, es que ellos tocaban con Nabat esa noche. Tocaban con un puñado de grupos. Y fue verles y nos acercamos, tú y fíjate yo. Fíjate cómo cambió la historia. Y sí, no, fuimos nosotros. Pero ellos ya nos conocían porque se estaba gestando un concierto que nunca salió, que quería montar nuestra colega Bea, que toca con Elena en Ayots, y dijo, buah, no sé qué tal, no sé qué, vamos, que quería juntar a gente friki, y que íbamos a encajar, y justo, pues dios, que Joaquín y yo tiramos para Madrid. Además el concierto lo está montando Never Walk Alone. Es verdad. Que también son coleguitas que montan concis molonguis. Un saludo desde aquí, desde Irrola y Ratia. A ver si nos escucháis, maldita sea. Y y nada, nos acercamos como fans y nos fuimos como amigos. Oh, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ahí estuvimos a pico y pala, a pico y pala. Sí. Y ahí surgió el amor. Sí, la verdad que el split es bastante curioso porque Golpe de Gracia es bastante diferente a Blessure. Sí. Bueno, en sí, no, o sea, no tanto en sí. O sea, no parece extraño que haya un split con esos grupos. Sí, es verdad que las referencias de Golpe de Gracia también son mucho de la escena francesa. Eso sí es verdad. Pero sí que es verdad que también el split es una grabación curiosa. O sea, el split como tal me parece un disco curioso porque son las últimas grabaciones de ambos baterías. Sí, eso es verdad. Es la última grabación de Elena y la última grabación del batera de Golpe también. Y se ve como que también, después de ese split, hay un cambio en la música de Blessure y de Golpe. Sí, de hecho, Golpe de Gracia ahora ha sacado un disco, el primero. Un discazo. Y la batería se nota mucho. El cambio, y a mí me parece un discazo, no porque sean mis colegas, es que me gusta la música. Y no, pero de verdad fue un cambio muy bueno. Sí. Y el nuestro también. Joder. Y bueno, también igual empezar con ellos os ha dado... tengo la voz muy baja, así que me subo, lo siento. Estáis como este primer split, has algo también en, como, bueno, en la DDT, que bueno, eso sois de sí. Bilbo, no es tan sorprendente, pero luego en Discos Enfermos, en ¿sí? To Find Enough, que son discografías de punk bastante grandes, sí. Por, bueno, por toda la península. Y bueno, si eso fue gracias a Golpe o solo por... Eso es porque somos gente maja. Pues fue un poco... nos acercamos a la DDT porque tenemos amistad con la gente de ahí. A Inti, pues no sé, yo creo que fue por golpe de gracia, puede ser. Inti de Discos Enfermos, creo que fue en parte por Zaida también. O sea, Inti sí que conocía a Zaida. A Zaida. Porque Inti ha estado muchos años aquí viviendo en Bilbo, en Star Belts y así. O sea, Inti sí que conoce la movida. De hecho, yo creo que él no tenía un programa aquí. Claro. Irola. Aprovecho, es que eso quería decir. Inti tiene un programa aquí, en Radio Crimen, aunque no venga él presencialmente a grabarlo. Pero ya lo escuchamos en Radio Crimen. All right. Super podcast. Un saludo a Inti, guapo. Y... Somos puro spam, ¿eh? Guapo, puro spam. Solo anuncios, ¿eh? Puro spam. Y no sé qué estaba diciendo. Bueno, hablando que estaba en... Estábamos con Inti. Que ¿cómo llegamos a Inti? Por Zaida. Por Zaida. Y luego... Y nos queda Pedropa. Pedropa, que no sé... No me acuerdo. No sé, yo creo que le tiramos la caña y... No sé, a Pedropa le mola nuestro rollo bastante. Y ya está, en realidad nos pusimos todo el mundo de acuerdo y... Y para adelante. Joder. Eso es. La cosa era eso, que cada sello ponía su granito de arena. Bueno, y también el split fue, creo, la penúltima edición de Siete Picos. Siete Picos, es verdad. Sí, también, sí, sí. También. Sí, Siete Picos es la gente de Golpe de Gracia. Que sacaron, bueno, que al final sí que se han sacado algunas referencias. Tasotis. A Tasotis. Y a Tensión. ¿Han sacado algo? ¿No? No. O sea, solo a Tasotis y creo Golpe. Que Tasotis fue lo último. Bueno, es igual, gente majísima Iñi, también. Iñi, por favor, corrígenos. Llámanos. Llámame. Llámanos. Llámame, estoy con el móvil en la mano. Ring, llamada en directo. Ahí, rola y rápida. Por bueno, favor. Tensión que casi he invitado, pero al final me quedo con Blessure. No. Bueno, pequeña Tensión, anécdota que quedará entre nosotros. Tensión nos gusta también, ¿eh? Tensión, grupazo también. Grupazo. Lo apoyamos. Sí. Bueno, nos ponemos pues una canción de este cambio, del split que hemos escuchado antes. Venga, y el cambio que de después, con la Shaz. Vamos. Que tiene el título bien escrito esta, así bien, que... Bien, me alegro. Oh, estaba sudando, estaba esperando este momento. Bueno, menos mal. Estamos todavía con Blessure en directo de Irola Irratia en Bilbo y ya está, hasta las 12 de la noche... es bastante tiempo, pero en sí no pasa tan lento, así que esto. Estamos con Blessure hasta las 12 en Irola Irratia en el Losing Control y hasta escuchamos Lashas de Blessure, entonces. Le gusta cera de mon côté que le ¡Buah! ¡Qué temazo! Estamos escuchando Collision con la canción Série Noire y ni era mi elección, era una elección de los Blessures que están esta noche con nosotros en Los Sin Control, Nirola y Ratia. Y bueno, pues esto, porque esta canción. Vaya temazo. Pues sí, claro, para nosotros es Collision. No, sí, collision. Collision. Aquí no podéis decir eso. Estáis cantando en francés. No podéis cambiar el acento. Joder, tenemos una reputación. No, perdona. Hacemos los coros. Y los coros salen como salen. Aquí nos corrige Zay. Sí. No, pues este grupo, la verdad es que lo llevo escuchando. O sea, lo llevamos escuchando desde que salió. Pero sí que es verdad que estaba enganchado esta última semana. Pero muy, muy enganchado. Claro, cuando salió, pues mítico. ¡Guau! Discazo de Collision, no sé qué, pero. Desde que salió, pues lo escuché una semana y lo dejé. Y lo he retomado y he dicho, ¡joder! Y es que es un rollo un poco diferente de del hoy que escuchas siempre. Es como post-hoy, dicen, pero es como hoy, pero muy melancólica. Es poperillo, triste, tiene de todo. Contame en francés, por eso es poperillo, pero... Claro. Pero sí que es verdad que esta canción que hemos pinchado ahora sí que es de una de las más alegres del disco. Es como la más movidita, sí. La más rock and rollerilla. Y está muy guay. Todo, la batería, el bajo ahí jugón, guapísimo. Grupazo. Pues influencia de Blessure, entonces. Total. Y bueno, pues Blessure, yo he escuchado que hay nuevas, por lo menos una nueva canción. Hostias. Que eso significa que hay más que una nueva. A ver, canciones hay. Las hay, pero, o sea, grabadas así plan guay, tenemos plan de grabar en un futuro, bueno, bastante cercano. Para el año que viene, a ver. Pero grabadas así plan... Muy guay, rollo que nos ha quedado. De hecho, lo que vais a escuchar ahora es una primicia. ¡Oh! Trailer. ¡Sube la fiebre! Espacio patrocinado por Voldam. ¡Oh, Voldam! No hacemos ninguna promoción en Los Sin Control. Solo se ve Argus en Los Sin Control. ¿Argus? Pues nos han timado. No. Os prometemos que en realidad no es lo que hemos dicho. Es Argus, sí. No, son no. Latas de cash porque somos Stride Edge. Euskal latas, eta ya está. Vale, sí. Sí, venía a hablar de mi libro. Cuenta, veníamos... Sigue, Naster. Naster and Commander. Tenemos pendiente sacar a estas alturas una demo. Pero aunque sea demo, queremos grabarlo bien. Lo que pasa que sí que va a ser el primer. Lo primero que tenemos. En solitario. Porque al final eso, hemos sacado de Split, luego sacamos el Causa y la primicia de hoy es para el Chaos in Basque Country, que va a ser pues eso, el típico formato de los Chaos que se sacaron en Francia y que luego se han sacado pues eso, en Italia, en Cataluña, Sweden. Eso es. Y un poquito después, pues ya queremos dar el salto a un LP con pues un larga duración. Joder, pues que yo leí la entrevista de hace igual un año y media y era como, ¿vais a grabar algo pronto? Y era como, ni puta idea. Así ahora que... podremos decir que sí, o sea, que las canciones están... O sea, ya bastante, no sé cómo decir, como ya están bastante hechas... Falta mimarlas y buscar fecha y grabar. Sí, tenemos que 10 temas o algo así, no sé. Joder. Sí. ¿Y francés, euskera? Francés. Mayormente francés. Sí, quitando una, todo francés. Que igual la una es la que vamos a escuchar durante el programa. Es más bien la otra, porque esa ya está, claro, esa ya está grabada y, o sea, de todo lo que tenemos, solo son dos en euskera. Esta sí. que bueno, queríamos... Bueno, iba a ser en concreto en euskera, tenía que ser, además. Sí, o sea, sí que nos hicieron a ver la historia esta, que claro, es que todavía no sé si se ha hecho promo de esto. Quizás seamos... No, pero nos dieron luz verde. ¡Wow! Para hacer un poquito de promo. Joder, pues... La historia es que va a salir una movida, como ha dicho Naste, que va a ser el Chaos in Basque Country, que va a ser... O sea, tú sabes que antes salió el Chaos a Euskal Herrian. Vale. Pero esto va a ser otra movida. Esto va a ser otra movida de grupo, menos grupos y mayormente canciones todo en euskera. Y va a ser, vamos a decir, un poco más puretilla el disco este. Porque sí que es un grupo, o sea, es un disco, pues eso, recopilación, pero más al estilo Chaos in France, no sé qué, como que van a cuidar la ilustración, todo ese rollo. Y sí que nos hicieron como la petición de, bueno, nos invitaron lo primero y sí nos hicieron la petición de, oye, si la canción puede ser en euskera, mejor. Y dijimos, pues claro que sí. Sí, vino que ni pintada porque ya la teníamos, además. Sí. Y bueno, hemos de decir que la gente que lo va a sacar son las mismas personas que sacaron el anterior recopi de Euskal Herria. Lo que pasa que, eso, el anterior recopi, ya no sé cuántos grupos son, que son 20 grupos. Sí, bastante, bastante. 20 y pico grupos. Es una, ¿a ti qué te parece el locura. Recopi? El caos de Euskal Herria, sincero. Pues sin el recopi, ¡sinceramente! Sin el recopi no estaríais aquí. Oh, vale, no somos nadie. Córtanos, que nos vamos a casa. Corta. No, bueno, decís lo que queréis. Nah, es que, nah, a ver, nos vamos a sincerar, ¿o no? Sinceramente. A mí el recopi, o sea, guay el momento en el que sale y te escucha mucha gente, como ha sido este caso, pero sí que es verdad que es un recopilatorio que es bastante variopinto y es un poco ensaladilla rusa y... Sí, pero vegana, ¿eh? No, no le vamos a echar atún. Eso es. Vale. Corta. Y pues eso, como que guay el hecho de compartir con algunos grupos, de hecho, de conocer grupos, por ejemplo, Thatchers, después de este recopilatorio, se ha hecho archifamoso. Bueno, lo petó. Ese creo que es la canción más... Si o no, de las ahora más, con el último disco ya todavía explotado, más. Todavía ya, más. Pero es que ahora mismo se han vuelto el grupo. Sí. El grupo que le puedes poner a tu familia estas navidades, por ejemplo. Eso es. Joder. Un saludo a Mostachers, de paso, aquí en la radio, que seguramente escucharán esto porque es que son grandes aficionados. No sé si llega radio. Hasta Pamplona, la radio. Llegará. Pero escucharán el podcast porque son grandes fans. Aparte que ellos decidieron un día que, porque les gusta mucho las orquestas de pueblo. Entonces querían ponerse traje, todo el mundo la misma indumentaria. Pero es. Como no lo veían muy práctico, pues decidieron dejarse bigotitos. Es. Entonces son Mostachers. Wow. Y os hemos contado del porqué del nombre. Es verdad. De Thatchers. Y ni habéis contado ni lo de Blessure, pero. Blessure nos da igual. Vale, Blessure. Ya hablamos de Thatchers. Aquí hemos venido a hablar de Thatchers. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de la canción está. Bueno, no sé si quieres ponerla ahora o más tarde. Y yo cuando queréis. Que ahora, las 11, justo la mitad del programa, me parece perfecto. Buah, a las 11:00. Vale, viene que ni pintado. Pues, ¿qué te parece si ponemos la canción y hablamos después de la canción? Me parece perfecto. Venga, vamos. La en WAV, supongo, ¿no? Yes. Sí. Venga, pues escuchamos un inédito. No sé si dice esto en castellano. Sí, sí, sí. Inédito. Sí. Pues esto venga. No se ha escuchado nunca, jamás. Absolutamente. Pues ya está. Para el Sin Control, está ahí Rola y Ratia. Yeah. estábamos escuchando un inédito del grupo Blessure que están aquí con nosotros y ni hemos dicho el título de la canción. Pour la mémoire. Porque aunque sea en bueno, el título, aunque sea en francés, mayormente la letra está escrito en euskera. Bueno, pero el título está bien. Está bien dicho. Sí, ¿verdad? Así bien, que toma. Me parece muy bien. En realidad hay solo dos frases en francés en toda la canción. Eso es. Nos parecía bonito. Eso es. Pero yo, quien se quiere contar un poco la historia de la canción. Perdón. Esto es por el cas. Es que la naranja del cas le sube. Sí, esta canción. Este libro. Sí, esta canción la escribí yo hace bastante tiempo. Que efectivamente es por la memoria. Cuando en el momento que la escribí. Creo que me leí, no sé, era algún artículo y también varios documentales sobre la guerra civil española, pero vista desde, no desde el punto de vista de la historia, sino de qué pasó en los momentos bélicos y demás, sino que está, me leí un artículo desde el punto de vista de una señora que había perdido toda su familia. Y decía, pues eso, que todos los años iba a la cuneta a dejar flores a su marido, pero que realmente, o sea, no sabía ni si estaba ahí siquiera, ¿no? Y era como una oda también a la memoria, ¿no? De toda esta gente que cayó en la guerra civil en española, en todo el Estado español, que ni siquiera sabemos ni dónde están, ¿no? Como me pareció una historia tan dura. A la vez tan hostia de, joder, esta señora que cada año, cada día se levanta, pum, le pone las flores ahí a su familia y no sabe realmente si está ahí, ¿no? Me pareció tan dura y tal que dije, buah, esto se merece canción. Y el estribillo es eso, por la memoria de ellos. Y al final dice, hildakoen azken dantza ikusteko jaio gara, que se viene a decir que hemos nacido para ver el último baile de los muertos, ¿no? Como también un poco de punch, ¿no? De, bueno, esta peña que ha caído en la guerra civil, pues no será en vano. Y toma speech que me soltaba aquí en Irrata. Bueno, no os confiéis que esto era la única parte seria y bajonera, ¿eh? Bueno, eso, pero sí. No, tampoco es bajonera, pero está guay, me parece guay explicar la canción. Sí, a mí también. Sí, sí, y también, hablando de letras de Blessure, en general no es, no están muy felices. La letra, o sea, no es como Coming Turn Sex, no. Contando con mis amigos, no sé qué, bebo cervezas. O sea, eso es verdad. Justo Blessure es bastante, no sé, a ver, que uno de los dos se está riendo más que tres, pero bueno. Bueno, no sé qué quieres decir. Es que me salía a cortarte y decir que Coming Turn Sex son una panda de borrachos, pero es que en realidad lo son. Una de las canciones más famosas que tienen son de Orleans, la de Unidos por el Vino, que tú la pronunciarías correctamente, pero sí, yo creo que estamos un poco cabreados y cabreadas con la vida y bueno, pues sí, también al final nos pone tristes. Sí, yo iba a decir que para escribir para canciones alegres ya están los Thatchers. Eso es, déjales. Todavía muchos patachers. Ahí como, estamos como entre medias, entre grupo más alegre, que puede ser Thatchers, y grupo que te pueden bajonar completamente, que son Muermol. Muermol. Efectivamente. Bueno, aunque alguien me ha dicho que el último disco estaba un poco mejor. El último disco está muy bien. Está muy bien, lo hemos pasado bastante en Sin Control. Así es un discazo, bueno. Es un discazo. A ver, llamarse Blessure también es un poco bajón. Llamarse herida o sí. Algo así tampoco suena muy feliz. También es verdad. Sí, la verdad es que no nos hemos llamado fiesta o algo así. Bueno, a ver, ¿qué suena a que tenga punch y el rollo ese agresivo del punk? Buah, herida, súper original, venga, ponlo en francés. ¿Qué estabais? Está. ¿Estáis buscando con el diccionario la palabra en francés? No, herida. En realidad... Dilo. El nombre salió... Un día de resaca después de Aztenagusi en el 2016 o por ahí con un colega, con Facundo, con el que empecé a hablar de montar algún grupo. Lo que pasa es que con Facundo no salió la cosa. Y fue su propuesta. Y en realidad fue bastante guay, no sé. Nos gustó la idea. Y es que es como nombre típico de grupo de punk. Pero nadie lo ha cogido en Francia. En sí, en sí. Hay un grupo francés que se llama Blessure. De los 80, además. De los 80. Sí, de. Que descubrimos hace bastante poco, que es hace un par de años. Además, también son poperos, ¿no? Super poppers. Bueno, tampoco tiene mucho mérito porque todo lo que hay en Francia es pop. Y sí, es verdad, pero lo descubrimos hace poco. Quiero decir, excusa, es decir, que no teníamos ni idea. No. Si lo llegamos a saber en su momento, quizá hoy en día nos llamásemos de otra manera. Yo pensaba que también era un guiño a Rixe por la canción de sí, Coops. Yo también pensaba que era eso, ¿eh? Pero pues me doy cuenta que no. No pasa nada, la gente del grupo no sabe por qué su grupo se llama así, no pasa nada. Basta palabra. Es bonito decir, viene de Rix, Coups Blessure. Sí. Bueno, mira, Rix sí que es grupo de referencia y nos gusta mucho. Nos parece grupo friki y, sí. Y adelante, lo hemos visto varias veces. Pero todo lo que es francés es un poco friki para vosotros, ¿no? Sí, siempre, pero Rix en concreto es como ha cogido los mejores ingredientes de algunos estilos de música y los ha sabido mezclar muy bien. El señor inigualable Maximiliano Zdrobrzyga. El señor este, bueno, es el que nos ha hecho la mezcla de la canción de este último tema. Joder. Y le ha dado su cariño para que suene un poco vintage. Ya todavía más frikis, a contactar gente de Francia también. Sí, sí, solo queremos mano de obra francesa. Pues me parece muy bien. Sí, decir también que esta canción se ha grabado en el Gasteche de Lecumberri, de mi pueblo. Es decir, grabación puramente de Squat, de CSO. Yes. Joder. Y Do It Yourself. Do It Yourself a tope, grabado por Xavi, un colega. Y la mezcla, efectivamente, por Maxim, de batería de Rixe. Y la verdad es que es un sonido brutalizer. Y bueno, próximo disco, ¿un split con un grupo francés o...? Ningún split hasta 2045. No. Yo creo que lo suyo para crecer Blessure un poco es sacar cosas propias. Y aparte que... No sé si todo el mundo tiene la misma experiencia, pero sacar un split es algo un poco agotador, porque hay que poner muchas cosas en común, y sobre todo si es con gente de otra ciudad, y si es con gente de otro idioma, ya lo flipas. Sí, sí, sí. Porque, claro, al final te tienes que poner de acuerdo ya no con la música, que es lo de menos, porque eso suele estar hecho, sino con quién sacarlo, cómo, distribución, yo qué sé. Bueno, pero... Es que fue un poco follón, sí. Lo nuestro. Pero salió adelante. Joder, todo lo que habéis sacado fue un poco complicado, ¿eh? Hasta ahora. Sí. Bueno, a ver, complicado. Cuesta. Sí, sí, es verdad que el punk cuesta en general. El punk. Porque el punk, al final, venimos de eso, que... Oye, que hay que hacer el arte, hay que hacer el insert, no sé qué. Es como, joder, pues tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿no? Que es la parte guay, pero la parte jodida a la vez. Que cuesta trabajo... El arte, que muchas veces nos olvidamos del arte y estas movidas, y yo de aquí reivindico la peña esta que se dedica a hacer portadas y estas cosas, que en nuestro caso, nuestro split fueron Ricky y en su momento la que era su compi, que se curraron ahí un trabajo de la leche. Lo sentimos por no recordar el nombre, tenemos problemas para la... Sí, hombre, iba a decir el nombre de Instagram, pero no lo... La retención de nombres y de líquidos. A ver, sí, pero bueno... Y eso. Que vamos, que cuesta muchísimo trabajo. El tema de los splits y eso está muy guays, pero que cuesta la hostia de trabajo. Sí, así que imagínate sacarlo con un grupo francés. Ah, no, esta portada me parece no sé qué, no sé cuántos. Y todo el mundo hablando en el mismo grupo. Sí, sí. O sea, y aquí el Menda y yo con el traductor de Google, a ver qué dicen los franceses. Bueno, pues una gira con un grupo francés tampoco, ¿no? Sí, sí, sí, sí, adelante. Sí. Eso se organiza fácil. Para firmado, eso nos firmado. Entendemos. Sí, de hecho, mira, curiosamente te he pasado una canción de un split, que la tienes por ahí, de los clichés. grupo que me gusta mucho, es que suecos. Nunca lo he encontrado esto. Lo ponemos luego si quieres, pero me ayudas a encontrarlo porque esta canción... No pasa nada. No están los clichés, ¿eh? No están en ningún sitio. Mira, pues que son, yo he llegado... No pasa nada. Lo buscamos en un momento. No, la magia nada. Del direct. Eso es lo que hay. Pero sí, justo de hecho de clichés, a mí es un grupo que me lleva gustando muchos años. Era una de las grandes referencias para mi anterior grupo porque nos gustaba mucho el skinhead rock and roll este que estaba muy de moda en el 2014, por ahí cuando, pues con el boom este de todos esos grupos que sonaban a, lo querían llamar hoy clásico, que en realidad era gente haciendo rock and roll, sí, pero rock and roll. Más limpio, que no era Perkele. Pero sí, de clichés yo creo que es el grupo así más rock and rollero limpio y más pureta europeo, sí. Así un poco famoso junto a Janitors franceses, que decir que también me flipan de Janitors, que han sacado disco hace poco, bueno, hace poco, el año pasado. Sí, hace poco, es que es verdad, abrimos otro melón, todos los grupos que han sacado disco en el año X muy mal, ¿no? Eso no es verdad que son discos que van a pasar al olvido. Sí, sí, ¿En sí. qué año? ¿2014? ¿2020? Ah, Janitors, bueno, saca... Litis han sacado un discazo. Litis saca un discazo. Y todavía sigue pasando. Litis saca un discazo en 2020, efectivamente. Como si nada. Y como si nada. Yo creo que es un poco también por el hecho de que al final sacas un disco y no lo puedes tocar. Eso es. Sí. Entonces la gente se olvida un poco de... Sí, sí, sí. Sobre todo en ese momento de todo el mundo consumiendo todo lo que pillaba, porque además consumir no era escuchar. Yeah. Y sí, sí que han quedado a lo mejor un poco algunos discos un poco olvidados. Sí, seguro. Y hablando de conciertos, para Blessure, por ahora todavía no se puede nada, o viene poco a poco. Pues ahora mismo no. No, ahora mismo no tenemos así nada cerca. Nos han echado, sí que nos han invitado alguna cosa, pero no, porque es verdad que, a ver, Blessure es un grupo difícil. Así, es un grupo difícil. Todo es dificultad en este grupo. Y para tocar un concierto nosotros tenemos que hacer muchos movimientos. Es decir, tiene que venir el batería, la ceda se tiene que venir de Madrid, no sé qué, entonces nos cuesta bastante ensayar, entonces para llevar un concierto bien preparado nos cuesta mucho tiempo. Entonces, Blessure es un grupo que da 3-4 conciertos al año, pocos. Pero esos 3-4 conciertos, bien. El asunto es eso, que ahora mismo en un futuro cercano no tenemos nada porque nos cuesta bastante ensayar. Pero cuando grabemos cosillas y demás y cuando se saque el disco este que hemos dicho... Igual se vienen cosas. Hombre, nos tenemos que hacer el Islandia Tour. Islandia Tour. En 2023, sí. Entonces. Sí. Por lo menos. Pues sí, a este paso sí. Bueno, de hecho, yo creo que este año ya hemos dado nuestros dos conciertos. En julio tocamos un par de días seguidos. Sí. Uno en Donosti y otro en Bermeo. En Bermeo. Con nuestro grupo inseparable, los chicos del Bigote. Sí. Y nada, pues teníamos propuesta. Que es un tributo a los chicos del maíz, ¿no? Me han dicho. Sí, pero con guitarras. Con guitarras. Con guitarras. Y ritmos poperos. Y bigotes. Y bigotes. Ni cantan en francés, es que ritmos poperos sin francés. No cantan en francés, es verdad. No. Y zapatillas Adidas blancas. Bueno, pero no te creas que tiene calado aquí, ¿eh? Aquí la gente va a verles. Sí, bueno. Pero un poco. Bueno, estamos esperando las canciones en francés de Thatchers, ¿no? También. Tiempo al tiempo, ¿eh? Pues tú... Tiempo al tiempo. Tú ríete. Pero más de uno se llevará una sorpresa. Sí. O no. Pero nada, teníamos una propuesta para noviembre que sí que podía ser un poco jugosa, pero... no. Así que saludamos al 2022, que nos traiga... Hello. Carbón dulce. Mm. Buenas intenciones y conciertos. Una pequeñita gira con Non-Servium y ya está, en 2022. Bueno, y te voy a decir una cosa. Veo que te has quedado con estas referencias. Yo sí me puedo hacer un videoclip con Andy Lucas. Yo firmo aquí. Ya está. Sí, sí, sí. Ya está hecho. Bueno, podemos hacer un descanso musical igual. ¿Cómo nos corta, eh? ¿Cómo ve que esto no va a ir por buena? una senda. Y vámonos a casa. Corta, ¿eh? Ya está, ya te he cortado de verdad. Vámonos a casa. Ni te has enterado, ya te he cortado de verdad. Corta. Venga, corta tú. Bueno, escuchamos algo. Ya no estás cortado, así que no haces ruido así. Pero bueno, no sé qué queréis escuchar. Tengo un Orragas 778, que no puede ser en euskera, si queréis. O lo que queréis. Comintansect, o Itoits, o Yena. No sé lo que os apetece justo pues ahora. Mira, justo te iba a decir que pusieses un grupo que se llama The Church. No sé si los tienes ahí fichados. No me lo has dicho, pero lo puedo buscar poco a poco. Vale, pues te digo, está ahí en la lista que te he mandado de Chus, la canción Reptile. No estaba, pero bueno, así... ¿No? La segunda, ¿eh? Sí, ya lo tengo, si no, ya lo tengo ahora. Si lo quieres poner... Sí. Pues, me hacía ilusión también poner este tipo de música porque la gente pensaba, buah, Blessure, no sé qué, punk, francés, y no tanto. O sea, la verdad es que Blessure escucha mucho pop, post-punk y sobre todo la Zaida mogollón también, que escucha mogollón de post-punk, aparte de reggae y toda esta música negra también. Y me hacía ilu también poner este tipo de música porque de aquí vienen también muchas referencias de Blessure. Y muchos punteos y estas cosas así tristonas vienen de este tipo de música. Y en este caso, en este grupo de Church, grupazo de así de post-punk, pop, oscurete ochentero. Yo solo espero que esto no estuviese muteado. No estás. No estabais. Y bueno, pues... Sería horroroso, ¿eh? Joder, vaya speech. No soy así. Bueno, pues has presentado la canción mejor que yo, así que no voy a decir nada más. Escuchamos, pues, la canción de Reptil de las iglesias. Ahí está. Y pues ya está. Así andamos. 11 y 20 en New Relay Ratia en Losing Control con Blessure en directo. said we had to love. She was the apple of my eye. It wasn't long ago, gone now, you've been set free. Another mother, so you'll be poisoned in me. Love is a smile. I see you slither away with a skin in your tail. Your flickering tongue and your ride on its scales like a reel. Fuimos un poquito de más lejos, un poco fuera de Euskal Herria y de no sé qué sitio, hasta Inglaterra con The Chisel y la canción Retaliation, primera canción del próximo disco que van a sacar al final de este mes en La Vida es un Mus Discos, mejor discográfica de toda Inglaterra, obviamente. Bueno, pues uy, esto. Bueno, así yo digo lo que pienso, ya está. Bueno, todavía estamos en Irola Irratia, todavía en directo. Todavía con Blessure. Y ya está, las 11:30 ya, ¿eh? El tiempo pasa. El tiempo pasa. Más volando que un pájaro. Sí, sí, sí, sí. Pues aquí estamos. Pues ya está, aquí está. Irola Irratia hemen gustora, zuekin. Por fin. Wow. Por fin un poco de euskera en este programa. Va, joder. Joder, pues creo ya está. Es lo primero que se escucha de euskera en esta radio hoy. En estas 24 horas. No, eso es falso. Y... eso es falso. Es que como antes hemos escuchado Juanes. Falso. Pero eso no era la buena radio. No, no, que en Irola todos los días un programa en euskera, siempre. All right. Sí, me gusta. Eso sí. Y bueno, ¿os habéis quedado mucho tiempo para un grupo que tiene solo tres canciones? Eso, ¡buah, pum, eh! ¡Fundo la tira, no pasa nada, aquí los dardos se lanzan o que se quedan en el cristalito. Pero, muy claro, bien. Me parece muy bonito. Nos quedamos porque nos gusta agruparnos en grupo y somos unos liados. Sí, en efecto. Y porque la gente que esté escuchando esto no lo vería, pero yo pegaría ahora mismo una patada giratoria a la pared. Ahí está. Esto es un... Es un mensaje cifrado. Pequeños guiños. Son pequeños guiños para la gente selecta. Un saludo desde aquí a Iñigoy, que es guitarra de Golpe de Gracia, sí, y batería de un grupo fascinante que ha salido hace poquito, que se llama Ocha. Joder, como verás, somos unos raperos. Sí, eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? Otra vez. Siempre... Pero bueno, todavía no empezamos. Saludos también al alcalde de Bilbao, que nos cae muy bien. Te voy a mute, ¿eh? Que tú no vas a hablar más. Estás invitado, pero... Bueno, sí, hola. Que me mutea, tío, que me mutea. Bueno, ahora voy a poner mi voz más radiofónica. Empieza el monólogo porque ahora mismo Joaquín ya no está en la radio. Sí, estás todavía, ¿eh? Pero cuidado. Dios. Y bueno, pues no sé, antes estábamos hablando de muchas cosas y de The Cliché. Tenías una historia con The Cliché y al final ni lo hemos escuchado. No, en efecto. Pero ya es que en realidad no sé lo que estaba contando, solo pues eso, que clichés... sí. Me gustaban mucho y rescataban un poco ese sonido rock and rollero. Que en la época, bueno, hace, no sé, creo que empezaron en el 2009 por ahí. Es un señor mayor ya, ¿eh? Sí, claro, porque... En mis tiempos, cuando yo tenía 20 años, sonaba de clichés. Y creo que así, a nivel europeo, lo he dicho antes, junto a The Janitors, creo que eran los que más pegaban así el rollo rock and rollero. Y rescataban un poco cierto sonido vintage inglés de los años 70. Vintage, igual a que suena un poco regulín. Pero suena guay, con actitud. Sí, y es un sonido que no tiene nada que ver con Bless You. Cero. ¿Con Bless You? Bless You. Bless You. ¿Qué? Habremos hecho todas las pronunciaciones posibles, creo, de este grupo. Un poco el efecto del cas naranja que estamos bebiendo hace un poco el efecto de que la pronunciación de Blesur va como mutando, ¿no? Va como evolucionando. Bueno, no pasa nada porque también diré, en vez de decir Joaquín, diré Joki. Joki. Bueno, Joaquín está Natán, no sé qué estáis diciendo. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero ay, bueno, ay. Pues hablando de esos clichés, yo les tengo aquí por fin. Sí, bien, ya era hora de que el locutor haga su trabajo, que para algo le están pagando un dineral. Le está cobrando 2.000 euros al mes por Irrola y Ratia, que le paga a Burto. A ver, por favor, un poco de fundamento. Y el tema este que te he pasado es una versión que tienen bastante fina de Motorhead, que sí, venga, va, Motorhead, que es grupo ya muy masticado, pero... me parece que supera la original. Y, ¿supera a Motor Astola? Siempre. Un saludo a Astola, que nos estás escuchando, te queremos. Hace poco hemos visto el videoclip cuando entraste con la moto al concierto. Es verdad. Te queremos. Venga, raperos. Escuchamos de clichés. Bueno, venga, hazle el rap otra vez. Ya está. No, ya está. Solo quería decir eso, que es de un split. Es un poco triste porque ahora mismo no sé si es el split que hacen con Templars. O no sé, tienen como tres splits. Es que no se puede hacer tantos splits, sí, con la gente. Tienes que sacar trabajos propios. Si dentro de 5 años tenéis tres splits, ya te recordaré esta entrevista. Gracias. Bueno, gracias. Escuchamos The Clichés con On Parole. Bueno, así yo lo digo así: On Parole. Eta, ya está. Escuchamos esto en Irrola Irratia. Nos queda no tanto tiempo, así que así seguimos, así andamos. Y ya está, The Clichés. We'll be right back. y estamos todavía en Irola y Ratia, aunque tenemos algunos silencios, pero así vamos. Estamos escuchando el grupo Golpe de Gracia, grupo de Madrid, que bueno, que Blessure conocen bastante bien, ya que tienen un split juntos, aunque Blessure se arrepenten, pero bueno, es lo que hay. Y sí, eso es verdad. Y ya está, creando conflictos en directo en Losing Control. Siempre, así andamos. Vamos a hacer la noche de los cristales rotos, pero con los vinilos del split, con golpe de gracia. Con gracia de golpe. Vamos a quemar todos los vinilos. Pues yo quiero uno gratis antes. Para quemarlo, pero. Bien. Sí. Y bueno, así andamos, con Blessure siempre, hablando de musiquita tranquilamente y ya está. Así vamos, ya una hora y 40. No queda mucho tiempo, si tenéis algo para decir. Ojo. Ya, que no sea de rapero. Que no sea saludar a nadie. No, me lo estás poniendo muy difícil. Yo, de hecho, tenía una lista de gente a la que saludar. Sí. Pero... No, la verdad es que... Poca cosa, ¿no? De Blessure ahora mismo... Creo que hemos contado todo ya. Si es que no dábamos para más. Bastante, ¿eh? La historia del nombre... ¿De por qué contar en francés? No sé ni lo que... Lo de quedar. Cantar en francés... Pues sí, lo que hemos dicho. Sí, antes, ya lo he visto. Sí. Pues los frikis y... Yo creo que es lo más importante del grupo. Quizá que somos unos putos frikis. Sí. Pues sí, sí. Y nos gusta intentar sacar sonidos que nos gustan. Es que... Eso es. Viva la redundancia. Sí, está muy, no, pero está muy guay que un grupo cantar en otro idioma que no sea la suya, que no sea inglés. Sí. Que en general los grupos es lo que hacen. Cogen inglés porque es más fácil. Es más fácil y también porque al final es lo que has escuchado. O sea, me refiero, si escuchas rock and roll, volvemos al rock and roll, pero es puramente en inglés, pues la gente lo toca en inglés. Aunque luego en cada idioma hay, pero sí. Nosotros nos decantamos por eso. Porque nos gusta disfrazarnos de franceses, aunque no se nos note nada. Ya no. Igual antes de venir aquí, igual se os notaba un poco, pero ya... No. Ya no. No, nada más nos ha subido el azúcar. Sí, sí, sí. El gas. Tenemos el índice glucémico un poco alto, llama al 112. Y no sé, te podría estar ya dando las gracias por habernos traído, pero... Sí, eso. Que no queríamos irnos sin darte las gracias por invitarnos aquí a Irola, a la radio más molona de Bilbo. Y al programa más molón mismo de Bilbo. Ahora mismo, la Irola Irratia es el mejor programa que se está haciendo. Ya está, fin. Acaba el programa 18 minutos antes. Bueno, caso cerrado. Nunca hacemos dos horas, así que no os preocupéis. No, pero para mí, la verdad es que ha sido... Me hizo bastante ilusión cuando nos... mandaste el mensaje cuando nos contactaste y ha sido un gustazo venir. No pienso irme todavía, pero yo ya agradezco porque luego me vas a mutear, entonces va a acabar el programa conmigo muteado. Es verdad, poco se habla de la censura del francés aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vuestra inspiración es lo que cogéis, lo que tenéis por tocar así, tocáis francés. Ya está. Yo voy a decir una cosa, aunque te duela y te pese, es que eso, que me ha gustado mucho y me encantaría volver. Sería muy gracioso volver con el equipo al completo, porque probablemente estaríamos hablando con... O sea, Zaida también estaría participando y Aritz haría puntuaciones. No, digamos que no es una persona que hable mucho. Pero obviamente estáis invitados. No le voy a saludar. Porque no somos raperos. Bueno. No, pero sí que podemos dar la palabra, podemos... Bueno, iba a decir algo, como quiero decir algo... Deja como decir podemos. No, podemos. Algo, quería decir algo súper medievo, como rollo que damos nuestra palabra, de que cuando saquemos alguna movida musical, física, venir aquí contigo. A presentarlo. Qué bonito, ¿eh? Aquí hay una petición. Estoy llorando, ¿eh? Petición. Aquí hay una historia de amor. Declaración de amor. Declaración total de renta. Porque la gente no lo está viendo, pero Joaquín ahora mismo está arrodillado cogiéndole la mano a nuestro locutor. Está siendo así. Voy a decirlo con una voz un poco más radiofónica. Bueno, pues así andamos. La gracia. Blessure, que le gustan mucho el cast. Y bueno, así andamos. Pues es que el casco también por venir, pero todavía no os piráis, así que... No, de hecho, ahora mismo estamos sentados... Acaba de empezar. ...en una mesa y Timeo está... en una cabina, pero es que vamos a irnos todos a la cabina, voy a llamar a los vecinos y todo el mundo vamos a acabar en la cabina. Bueno, así... Vaya cabina. Bueno, seguimos con un poco de música, porque no os queda mucho tiempo. Para venga, va. Algunos, venga, dale caña. Dale. Hostia, hay que elegir, ¿no? Sí. Pues, si no elijo, yo... Mama. Yo voy a tirar un poco por Skin Deep. Que me cago en Dios, que justo era la única que no tenía justo aquí. ¡Dios! Pero vaya, la puedo buscar. No, si nada. Habláis 10 segundos, la Fatality. Busco. Ojo que te los contamos. ¿Por qué Skin Deep? Skin Deep... Popero. Son skins haciendo... Mira, no hemos hablado de skins todavía. Skins. Espera un momento. Llevamos... ¿Qué hora es? 1:46 y no hemos hablado de... Skins. Para el cronómetro, skins. 10 segundos. Lo voy a dejar así súper claro, son skins haciendo pop. ¡Vamos! Y juntan lo que nos gusta. Aunque esto me recuerda al principio del programa, cuando hemos dicho... Ah, sí, era Riggs. Que, por cierto, en Riggs, el guitarra es... bueno, formaba parte de The Sultans, que el batería de Clichés, creo... No, de Clichés no, el guitarra de Clichés, puede ser. Luego fue el batería de Sultans. Y hacemos un círculo maravilloso con Europa unida. Joder, es que cómo aprendemos con Blessure. Ya tengo la canción. Vamos. Así que bueno. Ya está, estamos así, dentro. Aquí no hacemos más que decir gilipolleces. Pues es que el casco por... Le damos tiempo. Eso es que el casco por sacar ruido cuando estoy buscando. Y eso ya es. Está, escuchamos Skin Deep, Buddies, Boogie. Y ya está, elección de Blessure. Adelante. We'll be right back. estábamos escuchando al grupo Bosque Rojo con la canción Nunca Fue Suficiente. Bosque Rojo, que son de Canadá. Bueno, pues un poco random para un grupo canta castellano, pero bueno, como Blessure en País Vasco. Y bueno, Bosque Rojo, que acaban de sacar un nuevo EP en la discográfica de Montreal. Muy hecho Canadá, pero en sí es Quebec, no quiero problemas. Bueno, están en el sello discográfico de Montreal, World Divided, que bueno, que sacan muchos grupos de Canadá contando en castellano. No sabía que había tantos. Y pues ya está. Y seguimos andando con Blessure. Son las 12 menos 7. No tenemos mucho tiempo, así que bueno. Pero es que le casco Blessure para estar aquí. Y ya está. Gracias a ti, Majo, por invitarnos a, bueno, a estos dos energúmenos. Y joder, la verdad es que ha ido un poco increchendo, ¿eh?, nuestra intervención aquí en Irola Irratia. Hemos empezado tranquilitos. No, habíamos empezado bastante fuerte. No he visto un crecimiento tan grande. Otro. Joder, bueno, es que este. Y es que yo aquí venía engañado a hablar de fútbol. y claro, o sea, es que mi panorama ha sido cuando ni siquiera hay una televisión para ver algo. Nada. Bueno, pues yo para hablar de fútbol solo digo que no me gusta el Athletic. Pero aquí a nadie le gusta. A nadie de esta sala le gusta el Athletic. Bueno, por fin estamos de acuerdo los tres. Bueno. Pero la gente que escucha igual, estamos solo en Bilbo ahora. En Sunsac au Inti. Bueno, viva el Eibar, y ya está. Yo quería hacer una aclaración. Me retracto. No, en realidad no hay ninguna retractación de mis palabras anteriores. Cuesta como a mí, pero bueno. Que le den a Europa. Solo quería decir que no somos la Unión Europea, pero me parece muy bonito. ¿Unión Europea? Que haya interconexión internacional entre grupos. Ya está, fin. Que le jodan a Europa. Y el Brexit también. Jodemos a todo el mundo. Triunfo total de la clase trabajadora, hombre. Los europeos no me caen bien. Bueno, no me cae bien nadie. Gracias. Os quiero. Bueno. Vaya final. Vaya final, ¿eh? Es que ya no tenéis nada para contestar. Vaya final, ¿eh? Pues eso. Gracias por invitarnos aquí a Irola una vez más. Y faltan 5 minutos. Bueno, pero ahora se va a poner un temazo también. Un tema raquel, final, ¿no? Pues ahora queremos poner un grupo euskaldun que se llama Itoiz, que para Blessure también ha sido un grupo bueno, pero un grupo súper importante para Blessure. Creo que mis fallosos están influenciando un poco. ¿Cuál es este? ¿Cómo me habéis engañado con el cas naranja hoy en Irola Irratia? El problema pasada, es que estamos acostumbrados a cortar y a pegar. Es que. Aquí los chicos del podcast, bueno, y no lo por mí, hablo aquí por Joaquín. Oh, no. Que, claro, sin guión, pues se sale un poco de... Se sale un poco. Que queríamos poner Taxi Oriak, canción de Itoiz, grupazo de Mutriku, que para nosotros, para todo el grupo en general, somos grandes fans del grupo Itoiz. Y de hecho, os cuento también a modo friki... Que si coincidimos en algún concierto de Blessure, quizá escuchéis alguna versión de este grupo. Y tú es. Pues un buen final. También quería saludar, bueno, a tu programa Soso Belzac. A mí me gusta. Bien. No tenemos más tiempo para hablar. Saludo entre raperos. Que haber empezado mucho antes esto. Por los favor. Raperos se saludan. Ya un poco tarde, pero bueno. Si os gusta pruebas de punk, pues tenéis que ir a escuchar Soso Belzac. Eta ya está. Y que Soso Belzac también se emite en Irola Irratia. Lo único que sacamos un programa cada mes, pero que también se emite aquí en Irola Irratia. Oh, qué bonito. Molamos un montón. Pues ya está, venga. Vamos a terminar demasiado tarde, así que hay que cortar. Venga, que sepas que nos hemos sentido como en casa. Te queremos. We love you. Es que ricasco Blessure. Estabais escuchando Luz Sin Control. Y Rola y Racha, es que ricasco por todo, por escuchar eso. Y nos quitamos con el grupazo Itoiz. Y la canción Taxi Oriak y su línea de guitarra increíble. Arras bakatik gabonetan gaua goizaketa ere jendea penderaren tipoa kalean joten paranoikuen iribobez batentzako doño eskutuak bizkondik sekula ez ez du amezetan aingo beraz ene agurrentzako taxi horiak nahi detxoteko zenik ez apitzuriak ez da malkoak